saludo de Loldi. Buenas noches. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? ¿Todo perfecto, adecuado, bien, lo que querías? Me alegro. Aquí estamos empezando la semana. Hoy empieza Oldie Motel para acabar con el lunes y plantarnos en el martes 17 del 3 del 15. Pero aún nos quedan 3 horas por delante, justo el tiempo de Oldie Motel para acompañarte con bien de rock and roll en muchas variantes y estilos y con muchas cosas. Hoy le voy a llamar a un amigo por teléfono. Ya le he avisado que le llamaré, lo que no le he dicho es a qué hora. Le voy a llamar y a ver si le pillo en casa, porque saca mañana un disco y yo quiero que esté esta noche en Oldie Motel. Hoy tenemos el trío de Javier Sánchez desde Barajas, Madrid. Yo lo definiría como un trío muy personal, muy personal. Es decir, algunos tríos van muy a... Bueno, son siempre personales, ¿no? Pero van muchas veces al meollo de grandes canciones, grandes bandas. El de hoy hila muy fino y habla del gusto personal de Javier Sánchez. Bueno, hay un mail que ya te contaré. Hoy tenemos un nuevo esencial. 24º, el 24, Alchemy, Dire Straits Live, perdón, el 23º, ya voy corriendo, el 23 de los esenciales, eso, Alchemy, Dire Straits Live, una auténtica gozada, nuestro segundo directo después de Made in Japan. Hoy empezaremos con las dos primeras. Sabéis que tienen duraciones poco convencionales, como pasaba en Made in Japan. Es cuando los músicos no se ven constreñidos por el marketing, la compañía, las radios que exigen unos minutados, y en escena tocan lo que quieren y como quieren, improvisando mucho también y convirtiéndose en un espejo del rock and roll en todo su esplendor. En eso estamos. Rock and roll en todo su esplendor. Después de casi 25 años de éxitos y parones, Rich Robinson anunció hace hoy 2 meses que definitivamente no aguanta más las exigencias de su hermano Chris y su ruptura unilateral. Así que rompe de Black Crowes. Quedan más de 30 millones de discos vendidos. Se van los Black Crowes. Están aquí, Oldie Motel, Rock FM. de 9 a 12 en Rock FM. Las donas, Take It Off, Último Hotel, Rock FM, con Mora. Con Mora, el grupo de Carabanchel han publicado 10 nuevas canciones en el álbum titulado Personas Reales. Todos los beneficios generados por royalties del álbum serán donados a la Fundación Voces, una organización sin ánimo de lucro que trabaja contra la pobreza con la fuerza transformadora del arte y la cultura. Esta es una versión homenaje a una banda que llevamos dentro, muy dentro, la banda más rock de este país, los Burning, con Mora. Mueve tus caderas. Último Hotel, Rock FM. De rock and roll, mueve tus caderas cuando todo va. FM, de 9 a 12. Oldie Motel. Grab a brush and